acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Hablemos del lenguaje durante los primeros meses de vida. Los bebés tienen su llanto fuerte y vigoroso. Para ellos, eso es un medio de expresión y comunicación. Hacen sonidos simples, gritos y balbuceos. Utilizan en esos sonidos, por ejemplo, vocales, A, U, y también hacen sonidos al succionar el pezón, la mamadera o sus dedos. Aunque aún no comprenden el significado de las palabras, eso no quiere decir que no tengamos que hablarles. Lo que escuchan le permite diferenciar una gran cantidad de sonidos, aún durante las primeras semanas de vida. Y a medida que nos van oyendo, se van familiarizando con el lenguaje y empezarán a hacer sonidos por imitación. Así que va a ser muy importante que quien esté al cuidado del bebé le hable, le cante, mientras lo baña, lo cambia y alimenta. Imita sus sonidos. Jugá con esto. Imítalo. Hacé como que se inicia una conversación. Que no se lo moleste o perturbe si se queda en silencio un rato mientras está despierto. Cántale canciones que tengan movimientos del cuerpo. Cuando estés el cambiado, la alimentación, el baño o cualquier otra actividad cotidiana, háblale sobre lo que estás haciendo. Por ejemplo, ahora mamá te va a dar de comer. Hola, acá está papá, que te va a cambiar este pañal. Sacamos primero el pantalón, una piernita, la otra. Seguramente cuando esté tranquilo, emitirá sonrisas, sonidos y gritos. Bueno, espero que les sirva. Nos escuchamos la próxima. Abrazo.